Estamos tratando de comunicarnos con Diego Centurión del sindicato. A ver, Diego, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, hola Angie, ¿cómo te va? Bien, Diego, bueno, viniendo para acá vimos un montón de gente, docente, suponemos, acercándose ahí al local del sindicato. ¿Nos podés contar un poco qué se definió en la asamblea de hoy? Sí, bueno, en principio le cuento a toda la audiencia que como se adelantaron las sesiones extraordinaria para el tratamiento de la reforma previsional, de la reforma tributaria y el pacto fiscal, y todo la cuestión la que viene el gobierno para, bueno, para ejercitar el ajuste y tener una cuestión legal sobre seguir expropiando el sueldo del trabajo a los trabajadores y pasárselo a los bienes de capital. Como se adelantó esa sesión en la legislatura, tanto a nivel provincial también, porque hoy se va a tratar en Chubut la reforma. Bueno, todos los sectores, tanto CETERA como la ATE, sacaron un paro nacional ayer, se movilizaron al Congreso y para hacer sentir su voz ante los legisladores y decir que el pueblo no está de acuerdo con esto, con esta reforma. Acá nos convocamos de urgencia, no solo en mes de los docentes, sino también estuvo en la asamblea de hoy en la mañana del hospital, gente del hospital de pueblo, vecinos y bueno, otras organizaciones políticas y sociales. Y a la vez en el 8, ATE Comarca estaba teniendo una asamblea en simultáneo, y UNTER, que es el sindicato docente de Río Negro, también estaba realizando una movilización allá en Bolsón, y bueno, en conjunto se resolvió unirnos todos en el paralelo para hacer una volanteada e informar a la gente, así que estamos en esa actividad en este momento. Por suerte se sumaron todos los sectores estatales, privado me refiero a gente que no trabaja en el Estado. Las organizaciones sociales y todo aquel que entiende que esto es un ajuste brutal contra los trabajadores y que no lo podemos permitir. Así es. ¿Y qué respuesta hubo de la gente? ¿Hay mucha participación? ¿Cómo fue la adhesión? Sí, por suerte hay mucha participación, a pesar de ser un paro de un día para el otro, tal como fue la semana pasada. Ha habido desde todos los sectores una respuesta muy positiva, porque bueno, nadie entiende que sea bueno que lo que está pasando, ¿no? Que nos quieran sacar la jubilación o que nos quieran sacar la plata, jugar con nuestra plata, la timba famosa, timba financiera para la que usan nuestros aportes jubilatorios, y la extensión de la edad jubilatoria y la reforma fiscal, que por ejemplo en el caso de Chubut implica que antes de que Nación entregue los fondos de la coparticipación a la provincia, lo pueda usar Nación libremente para lo que quiera, ¿no? Uh-huh. No sé si se entiende. O sea, nosotros como aportante y como provincia mandamos los recursos de la provincia a la Nación. La Nación, según esos índices que se manejan, lo coparticipa para todas las provincias. Y lo que se está proponiendo con esta reforma es que la Nación pueda hacer uso antes de mandar hacer uso de los fondos provinciales para lo que ellos consideran necesario antes de girar la coparticipación. Uh-huh. Eso es gravísimo, porque es la plata que de todos los chubutenses y de cada una de las provincias que se la estamos entregando al gobierno nacional para que hagan lo que quieran, básicamente, ¿no? Claro. Porque nuestros impuestos, porque nosotros lo que pagan las empresas, ¿no? Por llevarse el petróleo, de esas cosas que son propiedad del pueblo, no de las empresas, sino que lo tienen en concesión. Y todo ese dinero pretenden utilizarlo para, no sabemos cómo, con fines políticos, para llevárselo a sus empresas privadas. Claro. Entonces, es gravísima la situación. En todo el país se está notando la movilización y a nosotros nos parece fundamental que podamos manifestarlo y informar en la calle a la gente de lo que está pasando, y lo hacemos con todos los sectores de trabajadores, ¿no? Como te digo, el hospital, los estatales, la gente de parque, los docentes, los auxiliares docentes, y todo aquello que, bueno, que se sienta movilizado y que entiendan de qué se trata esto a lo que nos están queriendo someter, ¿no? A nivel provincial, Diego, ustedes han estado recorriendo, bueno, sobre todo la región esta, ¿no? Nuestra, pero también han andado por la provincia. ¿Cuál es el panorama del resto de los sindicatos la postura que más o menos se visibiliza en relación a, por ejemplo, esta ley de emergencia provincial y a las reformas a nivel nacional? ¿Cuál es la postura del resto? Se dio una mesa de unidad sindical entre todas las organizaciones, ¿no? Las dos CTA, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, ATE, la CGT, los sindicatos docentes. A nivel provincial se dio una unidad en ese sentido, porque bueno, todos entendemos que si estamos unidos es mucho mejor. Uh-huh. Y fruto de esa unión es que hoy a las 6 de la tarde hay en Rawson una movilización a la legislatura, tal como está pasando en Buenos Aires. La gente está movilizando al Congreso. Hoy a las 6 el Frente de Gremios se moviliza a la legislatura para exigirle a los diputados que no entregue los fondos de la provincia, ni nos cambien las condiciones de la edad jubilatoria para peor. Y todo eso, si se hace en unidad, es mucho más positivo y es una muestra mucho más fuerte de lo que estamos en condiciones de afrontar para que se frene. Tal cual. Bueno, vamos a estar entonces leyendo ahora en un ratito el boletín oficial que se publicó. El proyecto de ley de la provincia de Chubut, donde está la declaración de emergencia y cuáles son todos los títulos que claramente hablan de un recorte bien direccionado hacia el sector trabajador, por supuesto. No se habla de crear impuestos, ¿no? a los ricos, sino de recortarle a los... No, el ajuste es sobre los trabajadores, eso es claro. En la provincia, bueno, el gobernador ha sacado ese de varios decretos y quieren decretar la ley de emergencia que congela las paritarias, los salarios, los pagos de obligaciones que tiene el Estado. Por eso mismo decíamos que es gravísimo lo que está pasando. Y el gobernador ha sacado un decreto de modernización del Estado, que le llama, donde congela los pases a planta, legaliza la expulsión de montones de trabajadores que están contratados de manera temporaria, precarizados. Uh-huh. O sea que no es que los ingresa a la planta, sino al revés, los echa a todos. Con lo cual se va a dar una situación muy parecida a lo que está pretendiendo el gobierno nacional, que es tener mucha gente en la calle desempleada, ¿no? No, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el recorte de los subsidios. Bueno, el martes se discutió bastante en la legislatura. Hay un recorte importante no solo a las cooperativas, sino a distintos fondos subsidiables que garantizaba durante estos años, venía sosteniendo el gobierno provincial. Por eso es importante que la gente de la provincia entienda que en la provincia en particular hay una situación gravísima y es en correlato con lo que pasa en la nación. Pero bueno, todos saben que, por ejemplo, la caja jubilatoria de Chubut se maneja acá en la provincia, y Nación lo que está queriendo hacer es llevarse esa plata, básicamente, ¿no? Por eso están presionando, por eso no estuvo de rehenes con los salarios de noviembre, que nos dijeron que si no se aprobaba la reforma tributaria y previsional no nos iban a pagar, con lo cual cometió una extorsión gravísima. Pero de lo que se trata básicamente es que todos los ingresos y todas las cuestiones que tienen que ver con lo monetario, los fondos del Estado, pasen a la órbita de la nación y lo pueda manejar libremente el gobierno nacional, ¿no? Claro. Bueno, gravísima la situación de la provincia de Chubut en particular y del país en general, ¿no? Pero vamos a ver, esta jornada comienza hoy. Mañana también hay paro de la CGT, Diego. ¿Hay alguna? Mañana hay paro de CGT, convocatoria, y bueno, obviamente invitamos a todos a que se sumen, y seguramente nos movilicemos mañana también. Uh-huh. Ahí lo definiremos con los compañeros, supongo que hoy en alguna asamblea, y bueno, estaremos difundiendo su información más tarde. Ahí está, bueno. Bueno, Diego, continuará porque nos agarran en pleno cierre de años, actos de egresados, cierres. ¿Continuará la medida de fuerza durante estas semanas que vienen? Esperemos que sí, que continúen y el verano, bueno, evidentemente va a ser un verano donde vamos a tener que estar muy atentos y movilizados porque estratégicamente el gobierno sabe que esta es la época donde estamos justamente con todo lo que vos nombrás, distraídos o atentos a otras cosas, con ya el ánimo, bueno, cansado del trabajo del año. Y por eso no es casual, ¿no? Que se esté intentando hacer toda esta maniobra política ahora, en estos días. Por eso adelantaron las sesiones, porque el clima en las calles está poniéndose cada vez peor. Y bueno, el gobierno quiere aprobar a toda costa e irse al año que viene con todo esto aprobado. Esperemos lograr frenarlo. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar en el corte? ¿Cómo se Y organiza? ahora estamos hasta la 1 ahí en la prensa y luego se destinará a la asamblea cómo se continúa. Bien, bueno, Diego, gracias por esta comunicación. Entonces, la gente que por ahí nos está escuchando, sobre todo los compañeros afectados directamente a los sindicatos que mencionaste, a Tech, y bueno, y los demás que están convocando allí a TCTA, que van a estar entonces en la ruta 40 en el paralelo, ¿no? Vamos a estar repartiendo volantes ahí. No, no Bien. es un corte de ruta, sí, pedimos a todos que tengan paciencia, pero no, la idea no es cortar la ruta, por supuesto, sino, bueno, se va a ralentizar un poco la circulación porque Es vamos a donde, estar entregando volantes uno por uno. Diego, es ahí donde está el mural, ¿no? O donde está la garita. Sí, ahí lo están buscando sobre la ruta 40. Bien, no sobre la 16, o sea, no donde está Radio Nacional, No, no, no sino sobre la 16, aquí sobre más la para el lado ruta del hoyo. Bien, que une bueno, el hoyo Bolsón, ¿sí? bien, bien. Bueno, Diego, gracias por la comunicación. Un abrazo muy especial Bueno, y Angie, saludos a seguiremos todos. desde acá, desde la radio, contando todo esto. Gracias, un abrazo. Dale, hombre.